Hoy es 6 de octubre del año 2012. Este es el primer podcast que realizamos a través de la comunidad Drupal Latino. Para mí es un orgullo poder estar dirigiendo este primer intento, que seguramente va a ser el resultado de algo muy interesante. Mi nombre es Aldivier Morales, soy de la comunidad Drupal Colombia y este es nuestro primer podcast oficial de la comunidad latina. Estamos acompañados esta noche de dos personajes que aprecio mucho y tengo el honor de presentarlos ante ustedes. Estoy hablando del señor Fernando Paredes de Belcuy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Aldivier, qué gusto. Qué bueno tenerlo por acá. ¿Contento? Totalmente, ¿eh? Qué bueno que inicie este programa con tu dirección, ¿no? Buenísimo, seguramente va a ser del agrado de muchos y esperamos que también nos comenten qué les gustaría tener dentro de esta iniciativa. La segunda persona que tenemos invitada es Darwin Betancourt, también de la comunidad latina, un miembro muy muy activo. Específicamente él viene de la comunidad ecuatoriana, pero pues acá ya no hablamos tanto de países sino de la iniciativa latina en general. Darwin, muy buenas noches. Muchas gracias, Aliviero, por la oportunidad. Es para mí un gusto el poder compartir este espacio con ustedes, ver cómo nos va en esta aventura de crear este proyecto, de llevarlo adelante, y esperamos que contribuya para el crecimiento de nuestra comunidad. Estoy seguro de que sí. Señores, vamos a arrancar con una pregunta que pues a todos nos interesa, y es saber quiénes son ustedes dentro de la comunidad latina. Pero esa pregunta va a ser más del lado de no tanto quiénes son ustedes, sino en quiénes se han convertido. Drupal, ¿cómo los ha convertido a ustedes en su vida profesional, en su vida personal? Arranquemos con una primera. ¿Quiénes eran ustedes antes de ingresar a la comunidad Drupal? Fernando, iniciemos contigo. ¡Qué pregunta, señor Aldivier! Bueno, la verdad que cuando comenzamos en el desarrollo, habíamos sido entrenados como, bueno, desarrollador basic de Drupal. ¿Qué Drupal? Drupal Basic. Tanto me transformé que ahora todo es Drupal, no, señor. Acabamos de descubrir que existía Drupal Basic al inicio. ¡Qué calabaza, señor! No, pero era Visual Basic 6. Visual Basic 6, ¿de wow. acuerdo? ¿Qué wow. año? ¿Qué 2000, año 2003. Wow. Antes que usted naciera. 2003. Yo estaba ingresando a la universidad apenas. Oh, vaya. Wow. Bastante. Y entonces yo salía del instituto. 3 años de preparación. Tenía también algo de preparación en Power Builder, Fox Pro y tanta cosa muy antigua que casi ya no se usa. Pero era la tendencia del momento. Era muy fuerte. Y justo cuando salí, pues me puse unas prácticas, estuve 2 años haciendo prácticas en una institución de gobierno llamado el Plan Meris, que necesitaban a alguien de IT y yo daba soporte a los servidores, estaban en Windows, así que los convertí a Linux. Y esa era mi guerra de las prácticas todo el tiempo, pasarlos a Linux. ¿Y ahí ya estabas metido en el mundo de Linux o también estabas explorándolo apenas? No, que lo conocía un poco. Yo era uno de los locos que reformatearon las computadoras en el instituto con tal de tener el Linux, pues, ¿no? Y por eso me odiaban los del departamento de soporte IT. Típico. Al final acabamos siendo amigos, ¿no? Después de tantas locuras, pero así, ese era un chico muy empedernido que no quería detenerse para con tal de aprender, y también entendía el software libre. Un profesor me pasó la voz. ¿Desde ahí ya te querías comer el mundo? No, solo los servidores del Plan Meris. Te querías comer los servidores, okay. Darwin, ¿cómo es ese? ¿También es en la etapa de la universidad cuando sucede eso, saliendo, entrando? ¿En qué parte? Sí, justamente yo cursaba los primeros años de universidad, igual que Fernando, tengo la misma historia, el conocer de Linux, gustarme esto del open source, del software libre, del poder probar, testear un nuevo servidor, un nuevo sistema operativo. Me emocionaba mucho porque era novedoso, y el poder crecer con la difusión de ese sistema operativo era tomar esa ventaja, ese plus sobre el resto, porque sabíamos que iba a crecer, sabíamos que se iba a posicionar hasta donde está ahora. ¿Y cómo es ese primer momento, ese amor a primera vista, o no fue amor a primera vista, de una gota azul de Drupal? ¿Cómo sucede? Coménteme el momento. Sí, no, no, ya miramos la parte previa. Quiero el momento, ¿sí? ¿En qué momento ustedes conocen a Drupal y en qué momento se enamoran de Drupal? Mira, Fernando. Estaba en livinginperu.com como webmaster. Ya habían pasado aproximadamente 4 años de carrera. Me venía ya con 2 años de PHP y había hecho mis prácticas. Luego de unos meses en livinginperu.com me dicen, vamos a cambiar el CMS in-house, que era un CMS ruin, pero era lo mejor que se pudo hacer por una persona, ¿no? Cuando dices CMS ruin, ¿muy malo? ¿Te refieres a eso? No, solamente digo que era un producto en alfa, okay. Okay, era in-house y estaba hecho por una sola persona, ¿no? Vale. Me vino la solicitud cuando yo también estaba consciente de que era necesario, yo solamente lo mantenía. Okay, pero era traumático, ¿no? Entonces, pasar horas y horas. Así que busqué alternativas, pero finalmente el dueño me dijo, no, yo quiero Java. ¿No? Y si me está escuchando, pues la verdad, él sabe. Y yo dije, ¿se pues, puede ¿no? decir el nombre del dueño de ese momento? Sí, bueno, el dueño de Living in Perú es Carsten Kort, una persona que es un expat en Perú, muy querido acá. Difunde mucho la cultura peruana. Envíale un saludo. Le mando un saludo al señor Carsten Kort, que me está escuchando de livinginperu.com. Ve al monstruo que ha convertido. Qué malo, ¿no? Y tenía, su socio es el que me dice, ¿no? Esto es una cosa, bueno, una historia oculta que nunca revela en público. ¡Wow! Señor Olivia, ¿qué está haciendo? Esto es una primicia todos ustedes. Lo que vamos a lograr es sacar primicias en este podcast. ¿Y qué sucede? Pues era el año 2006. Drupal 5, lo encontré, chateaba, entraba al canal de IRC, tenía un inglés muy pobre, y me puse a discutir con Dries. Ah, y no sabía. Eso fue con discusión y todo. Sí, en serio, porque decía, no tienen el esquema de la base de datos documentado, no hay un solo gráfico, y me decían, bueno, ¿por qué tú no lo haces? Y lo hice, entonces ese fue mi primer impacto con la factocracia, ¿no? Si quieres que algo se O sea, agarra. ¿Tu primera contribución cuál fue? Fue un diagrama de base de datos de Drupal 5. Excelente. Del core. ¿Y tenemos registro de ese diagrama en algún lado? Está borrado, pero se puede reconstruir con facilidad, ¿no? Porque lo subí y se perdió por el momento. Bueno, la idea era el primero que habías creado, pero no hay problema. Sí. Entonces, ahí es donde ya empiezas a involucrarte más en el mundo de Drupal. Sí, me enamoré y dije, tengo que hacer esto. Me dejé el trabajo por situaciones personales. Uh-huh. Empecé a hacer freelance en el poco tiempo libre que tenía y al poco tiempo ya estaba haciendo mis primeros módulos, ¿no? Excelente. Darwin, ¿cuál es su historia también en eso? ¿Es también similar? Bueno, la mía difiere un poco de la de Fernando. ¿Cómo era esto del crecimiento de las páginas web, el crecimiento en el mercado de las páginas web? Conjuntamente con mi amigo Patricio Valareso, empezamos a desarrollar un especie de sistema CMS a nivel de PHP, en donde nosotros teníamos que hacer un poco más que solo administrarlo, sino empezar a meter líneas y darle esa funcionalidad al usuario. Eso te hablo en una administración pública, ya que yo laboro en una administración pública, una administración de gobierno, pero como tú sabes, en el cambio de administración, vienen nuevas ideas, vienen nuevos cambios y justamente nos llegó un sistema CMS, el primero implementado en el municipio de Loja, que era Joomla. Entonces teníamos que desechar lo nuestro, lo que nosotros creamos desde el scratch hasta un Joomla. Y nos tocaba adecuarnos, satisfacer las necesidades de eso. Bueno, seguimos creciendo y ahí empecé, tuve el primer roce con CMS. Luego tuve un acercamiento con Drupal, pero como todos sabemos, la curva de aprendizaje es un poco complicada de tomarla. Hay que cogerla en buen ángulo. Y lo dejé hasta que en mi proyecto de tesis me surgió esa necesidad de estudiar un CMS que pueda acoplarse a lo que es RDF y Web Semantic. Y es ahí donde... ¿Y eso cuándo sucede? Porque ya esos términos de web semántica. Eso sería hace unos 3 años, 3, 4 años. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Drupal? Yo unos 3, 4 años, sí. 3, 4 años, sí, okay, sí, ya los términos empiezan a aparecer. Fernando, ¿cuánto, así un paréntesis pequeño, cuánto tiempo lleva en Drupal entonces? Ya 6 años. 6 años, claro. 6 años, o sea, estás doblando, ya acá el anciano es Fernando. Así parece. Un anciano. Los lentes lo delatan. Le delata, sí. Peínate, Fernando. Vamos. Vamos a lanzar una campaña desde acá para todos los que nos están escuchando a que se llame un hashtag que se llame Peínate Fernando. No, no, podemos llamar, yo pienso, un hashtag que se llame Córtale la cola al cuy. Bueno, eso es más grande. No nos. Veremos qué podemos hacer. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces ahí es donde se estudió varias opciones y justamente nos tocaba migrar un sistema de la Universidad Técnica que estaba funcionando en Joomla. Y es ahí donde nosotros empezamos a andar por foros, por canales de IRC, y es donde nos dijeron, bueno, prueben Joomla, Drupal. Porque Joomla no tiene, hasta actualmente, hasta donde yo sé, las esperanzas de implementar esto. Oye, pero qué palabras tan fuertes, no tiene la esperanza. Sí, sí. Si nos está escuchando algún jumblero, él lo dice con mucho cariño, tranquilo. Sí, y es ahí donde nace esta afición, el poder crecer un poco más, el ir descubriéndolo. Cada vez que tú vas avanzando, te vas sumergiendo un poco más y te das cuenta del potencial y el crecimiento que se puede tener en Drupal. Ajá. Okay, tenemos dos personas entonces que han tenido un recorrido dentro de la experiencia de manejo de Drupal. Pero hay algo muy interesante y que yo insisto bastante cuando lo hablo, es que, bueno, hay un lema que dentro de la comunidad que dice: ven por la herramienta, pero quédate por la comunidad. Creo que ese lema es el que nos gusta más profesar, porque y es el que me gustaría que ustedes dos mismos me contaran cómo, después de descubrir la herramienta, ahora cómo descubren la comunidad. ¿Cómo se integran a la comunidad? ¿Cómo llegan a la comunidad? Ese primer contacto es con quién, la comunidad latina, la comunidad mundial, viceversa. ¿Cómo se da, Darwin? Sí, bueno, esto me emociona a mí mucho, el pertenecer a una comunidad. Está temblando y todo. Exacto, sí, sí, totalmente, necesito un poco de agua. Se acabó. Justamente esto de vivir en comunidad, para mí, a nivel tecnológico, no es nuevo, ya que yo venía de una comunidad Linux, de una comunidad también, no es bueno mencionarla en este medio, pero una comunidad religiosa, en donde tú ves esa solidaridad entre miembros, el poder apoyarse, el poder conversar de diferentes cosas. Y es así que cuando yo empiezo a formar parte de la comunidad Drupal y cuando se lleva a cabo el primer Drupal Summit Latino, es cuando empiezo a conocer personas que trascienden un poco más allá de la tecnología. Se conoce a la persona, no más al profesional. Ok, o sea, tú ingresas a la comunidad en el primer Drupal Summit Latino realizado acá en la ciudad de Lima. Sí, algo así. Oficialmente. Oficialmente. Oficialmente, o sea, así es. Ajá. Bueno, yo no recuerdo si al inicio de este podcast lo dije, estamos en la ciudad de Lima, justo un día después de finalizar ¿ese qué versión de Camp es? La versión número 6 de Drupal Camp, Perú. De Drupal Camp, Perú. Con nivel nacional, ¿no? Excelente. Estamos un día después generando, esto es un hito, generando el primer podcast de la comunidad latina. Entonces, eso es en el año 2011, en enero del año 2011. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí y comparto contigo lo mismo. Fue el primer contacto oficial con la comunidad. Fue lo que se llama el poder desvirtualizar. Para mí, yo utilizo bastante este término porque muchas de las veces mantienes una relación de cooperación, de ayuda con otras personas, pero es a través de medios electrónicos, medios virtuales. Pero en el poder llegar a conocer, como te digo, desde mi punto de vista, el poder llegar a conocer a la persona más que al profesional, es para mí muy satisfactorio el conocer la calidad de personas de los cuales puedo decir que soy su amigo. Excelente. Entonces, Darwin, empieza la comunidad, ingresar en la comunidad. Estás en este evento que dura tres días, en el cual nos conocemos justamente. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de ese ingreso a la comunidad? ¿Empiezas a hacer comunidad o te integras a la comunidad? Empiezo a integrarme a la comunidad. ¿Y cómo es una integración? Si yo soy una persona que va a un evento Drupal, ¿cuál es ese siguiente paso que yo debería dar para involucrarme? Sí, bueno, desde mi punto de vista, es el poder colaborar en lo que se necesite. Son muchos frentes en los cuales una comunidad necesita, no a nivel de código, no solo a nivel de programación, sino a nivel de organización, a nivel de logística, a nivel de tratar de difundir, así sea de boca a boca, el poder decir, mira, hay esto, ven, hay mucha gente interesante que te brinda su ayuda, lo que en algún momento se escuchó en el Drupal Summit, fue esto de los las charlas de pasillo, las conversaciones informales. Las conversaciones de pasillo, donde le inventaban a uno historias, no mentiras, donde salían las mejores historias, porque se hacían amigos, porque podía saludar a las personas que venían de distintos países. Exacto, o sea, el romper estos límites, estas barreras que diferencian al expositor del participante, el decir estamos en un mismo nivel y que puedan conversar, que puedan tener esa retroalimentación de las cosas que tal vez decir, bueno, voy a preguntar una tontería, entre comillas, ¿sí? A decir, no, qué bueno habérselo preguntado y con qué solidaridad o con qué nivel de conocimiento me lo dijo para que yo lo entienda. Excelente. Ahora vamos a seguir hablando un poco más de las experiencias en los distintos eventos para que las personas también tengan como una visión de estas dos personas que han estado organizando, coorganizando y asistiendo a distintos eventos a nivel mundial e incluso en sus países. Fernando, ¿cómo es ese primer contacto? ¿De tercer tipo? Muy interesante porque había una luz grande y de ahí bajó una gota azul y te dijo, Fernando, ven a mí. Y un señor muy alto al fondo con el pelo parado, decía, con la mano diciéndole, ven, ven, y él fue. No fue la historia que me contaste fuera de micrófonos. No, claro que no. Creo que bueno, vamos con la real entonces. Okay, Aldive, creo que bajar el nivel del mar te ha afectado un poco. Yo creo. A mí me prometieron playa y no me han llevado. Por acá me quedo. Venga, en verano, pues. Entonces, me has hecho reflexionar un poco en que mi primera experiencia con la comunidad fue organizando una conferencia. ¿Sí? O sea, desvirtualizarme vino de un comentario de una persona que me dijo, tienes que juntarte con tus pares. Me dijo, mira, tú eres... ¿Quién fue esa persona? Se llama César Soplin, que es un arquitecto de información. César. Ajá. César lo puede saludar en el Summit de 2011 también. Y es, sí, estuvo ahí presente, ¿no? Que vivió en Argentina un tiempo, creo que ahora está de regreso en Perú. Y justamente es la persona que me contrató para reemplazarlo en Living in Perú. Okay. Cuando ahí me enteré de Drupal y toda la cosa que conté hace un rato. Entonces, yo quería la integración de las personas en un sentido más humano. Asistí a una lista de Linux de mi país y no me gustaban que habían las famosas discusiones bizarras, filosóficas, y que la libertad es de todo, pero nadie tiene razón, solo yo, que el software libre no es así o si es así. Y digo, pero al final de cuentas, ¿cuál es el resultado práctico de todo esto? Pues nada, ¿no? Acaba uno más frustrado y una tontería. Entonces digo, hagamos algo. Pues me fui a mi ciudad, a Cusco, y organizé una pequeña conferencia de software libre. Compartí un poco en el instituto donde yo estudié, a unos 20, 30 alumnos, que era lo que yo sabía de PHP. A los pocos meses volví y organizé una conferencia junto con Nancy de software libre que incluía Drupal. Ya. Okay. Para las personas que no conocen un poco, ¿quién es Nancy, Fernando? Nancy es la luz de mis ojos, pues mi esposa. Mi hermana esposa, que es mi mano derecha, está a mi lado siempre, me acompaña, me ayuda. Y nada, estoy muy agradecido a Dios por tenerla siempre a mi lado. Y ella me acompañó en mis locuras, como esta locura de organizar una conferencia en mi ciudad. Nos fuimos a vivir allá un mes con el plan de hacer la conferencia. Y ella vio mi frustración de que no había unidad entre las personas de la comunidad de software libre. Mi primer acercamiento fue ese, y organizamos una conferencia que con mucho esfuerzo alcanzó a 300 personas. ¿300? 300. Bastante. Es el número que logramos en, en el Summit Latino de 2011, ¿cierto? Un poco más. Un poco más, wow. Y es que era un tema de software libre. Y era más amplio, ¿no? Tuvimos apoyo de mi educación, de mi casa de estudios, ¿no? El Instituto Ábaco, donde estudié mi carrera técnica, y se difundió mucho por canales de televisión, medios radiales. Y ahí aprendí a organizar eventos con la ayuda de una persona dedicada a organizar eventos grandes. Aprendí el tema de los pisos, aprendí un montón, ¿ya? Fue como que... Ese ha sido mi impacto con la comunidad. Y pedir ayuda a otras personas y decir, oye, tú estás en Lima, en tal lugar, ¿por qué no ayudas? ¿Por qué no contribuyes? Ven a Cusco. Vinieron personas de Lima. Yo recuerdo ahora a Carlos Ahorna Vallejos, que fue presidente de la Asociación Peruana de Software Libre. Y a pesar que muchas voces en su organización estaban en contra o no estaban a favor de lo que yo estaba organizando, él decidió venir y vino. Ok, entonces ese primer evento es un evento abierto de software libre. ¿Y cómo entra Drupal ahí? Era para difundir Drupal. Ah, o sea, específicamente era Drupal. Ahora, hay una relación muy estrecha entre la comunidad de inicialmente Doqueos, que pasa a ser Chamilo, sí, dirigida por Yannick Warnier, que es el autor de Chamilo, que está aquí en Perú. Y que le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a... Estoy mencionando muchas personas. y él, él también decidió ir a Cusco. Compartió de lo que en ese momento era Doqueos. A mí me tocó compartir también un poco lo que era Drupal. Otras personas compartieron de lo que es el software libre, otros de lo que era proyectos de software libre. Terminó la cosa y me envicié. Te enviciaste. O sea, primero me envicié con los módulos. ¿Por eso tienes esa cara? Sí. Era el año 2008, ¿ah? Era el año 2008, ya tenía algunos módulos que me habían viciado de poder hacer cosas modulares y compartir. Y tenía forma de compartir, uno sube el módulo y queda, qué genial, ¿no? Mi primera contribución de un módulo fue Five Star. Le hice un parche. ¿Y ese parche cómo fue? ¿De qué era? ¿Era sencillo? Era poder poner Five Star en los comments. Ok, no, pero no era tan sencillo. Bien. Sí, okay. Y nada, que con los eventos de la comunidad. Uh-huh. Ok, entonces el primer contacto de Fernando con la comunidad, entonces se produce a través justamente haciendo comunidad. Sí, se puede decir que sí, era mi acto de rebeldía. Dije, mira, a las ideas que yo proponía me las discutían demasiado y nunca hacía nada, pues empecé a hacer algo, porque además sí me lo habían enseñado. Oye, Dris me dijo eso. ¿Quieres que haya un modelo de base de datos, o sea, diseñado o algo gráfico? Uh-huh. Hazlo. Y haré una conferencia. Busqué ayuda, la conseguí. Había gente, a pesar de que no había mucha gente que quería ayudarme, pero sí había alguna gente que me quería ayudar. Y se lo digo a aquellos que tienen alguna iniciativa y dicen, pero nadie me va a apoyar. No sabes la cantidad de gente que te quiere apoyar, pero ni siquiera lo dice públicamente por vergüenza. De acuerdo, hay mucho... ¿Cómo lo decimos? La gente se restringe un poco justamente por vergüenza, por timidez. Decir... ¿Cómo? No, timidez a veces. Timidez, veces. Correcto. Porque dicen, bueno, si yo digo esto, ¿qué me van a decir? O sea, lo que estamos buscando justamente con este podcast es desmitificar un poco a las personas que están detrás. Son personas como ustedes que también también les aparece un THP fatal error porque no pusieron punto y coma al final. También les pasa. Sí, también nos pasa. Y cometemos errores construyendo las cosas igual. O sea, lo que pasa es que la comunidad es muy buena. La comunidad, al momento de la gente contribuir e involucrarse, han logrado un producto muy bueno. No es el producto de una sola persona, es el producto del trabajo de muchos que simplemente limpiaron líneas de código, que hicieron los comentarios correspondientes y el resultado fue ese. Uh-huh. ¿Me equivoco? Eso pues, ¿no? Es, claro, siguiendo la filosofía del software libre, que siempre es el no es un equipo de 20 personas, sino es una comunidad de millones alrededor del mundo que colaboran. De acuerdo. Ahora, entonces, bueno, ya ustedes hacen ese primer contacto. ¿Cómo empiezan entonces a hacer comunidad? ¿Cómo sienten que ya son parte de una comunidad local? ¿Cómo nace específicamente la comunidad latina? La comunidad latina nació con el Drupal Summit Latino. Entonces hablemos un poco de ese evento, porque ese evento me parece que merece que muchas personas entiendan qué fue lo que pasó ahí, cómo nació, cuando hablamos de Drupal Latino, por qué lo decimos con tanta pertenencia. ¿Cómo nace la idea de hacer el Drupal Summit Latino? Nace de eventos previos. Ya había pasado un tiempo, habíamos visitado algunos DrupalCon, ¿no? Y en el año 2010, esa búsqueda de otros latinos en los diferentes eventos, ¿no? Nos hace sentir la necesidad de estar más en contacto. Bueno, y en esos otros eventos, ¿cuáles? Me imagino los DrupalCon. No solo el DrupalCon fue, me invitaron a Loja, Darwin organizó esa visita. A Lai Summit, ¿no? Me recibieron también allá. O sea, ¿ustedes dos ya se conocían antes? Virtualmente. ¿Cómo se conocen? A través de los grupos. Ajá, claro. Pero no hay un primer contacto, que se acuerden. Buena pregunta. No recuerdo cómo, pero igual no. Yo me acuerdo que llamaba a las reuniones de Drupal Alce, que era una iniciativa que yo tenía, es decir, a ver, compartimos un mismo idioma y también hay conflictos en la comunidad española. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos? Pues empecemos a dialogar. Dialogamos y lanzábamos iniciativas, lanzábamos ideas, pero faltaba como que algo de torque, algo de más tracción para seguir avanzando, ¿no? Pero quedó el bicho en muchas personas de hacer cosas. Finalmente luego empezaron a hacer cosas. Algunos siguieron, otros no, pero quedó el bicho. Cuando ya nos habíamos visto con algunos en DrupalCon, o les había visitado porque me invitaron a una conferencia en otro país, pues se hace más fuerte la necesidad de decir, bueno, hagamos una conferencia de internacional. Cuando nos ponemos a armar las ideas, y ya estábamos con un pequeño comité organizador de un DrupalCamp latino, vino Karim Buyema, que es que sabe un poco de marketing, con sus ideas tan buenas. Le mando un saludo a Karim. Karim es de la comunidad. De Bolivia. Es belga, pero promueve la comunidad en Bolivia, y su esposa es boliviana también, Alejandra. Y algo más que un camp es esto, no es solamente un camp. El camp tiene cierto, o sea, se conoce con cierto nivel, pero creo que Summit tiene más tamaño. ¿Qué significa Summit? Summit es cumbre, una cumbre, una montaña, ¿no? Entonces es la cumbre latina en la cual nos encontramos las diferentes comunidades. A través de las personas que vengan, porque finalmente esas personas van a retornar a sus comunidades y van a contagiar ese espíritu latino, de comunidad Drupal latino, a donde vayan, ¿no? Ok. Entonces, bueno, usted empiezan a hablar, empieza a haber un primer contacto con otras personas de la comunidad. Me imagino que en los DrupalCon no habían tantas personas de la comunidad latina. Siempre había un registro, ¿no? Uno puede hacer un filtro por países y podías contar como que 20 personas. Se les convocaba a un BOF, que es una reunión informal en la que hablas de cualquier cosa, y más que nada socializábamos, íbamos a comer algo, intercambiábamos ideas, y ya. Entonces sale la idea, ya había conexión con esas personas, sale la idea de hacer una conferencia, se le agrega un nivel mayor que se le llama Summit, y se convoca al Summit en Lima. Y se convoca, pero entonces, ¿cómo se convoca algo como...? A ver, recapitulemos un poco lo que está pasando acá. Haces contacto con las personas. ¿Quién la haces? ¿Tú la haces con otras personas? Estábamos en IRC, teníamos algún contacto. Como que ok, el canal es IRC. El canal es IRC, ¿no? Y estaba ahí Isaac Ordóñez, que me manda un saludo casi. Y le digo, oye, ¿qué te parece si nos juntamos, no? Porque, oye, sí, ¿no? Bien, entonces ya tenemos acá varios personajes, ¿sí?, que están apareciendo. Tenemos a Karim, tenemos a Isaac, o casi. Ajá. Sí, tenemos a Darwin, estás tú, ¿cierto? Está la luz de tus ojos, que la tenemos acá. Vamos a primero a saludar a la luz de tus ojos. Nancy, ven que está acá en el estudio improvisado. Nancy, qué bueno tenerte acá también. Muy buenas noches. Hola, Olivier, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Acá hablando de muchas experiencias de cómo se involucra con la comunidad Drupal. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, porque tú has sido también un elemento muy importante de toda esta experiencia de hacer comunidad en Drupal. Yo les hago una aclaración a los que están escuchando. Nancy no es desarrolladora. O sea, Nancy no es como nosotros, que comemos, desayunamos y soñamos código. Nancy aún así es una apasionada de Drupal, y ahorita les voy a contar cómo ella, desde su punto, es una de las mejores contribuidoras que yo conozco a la comunidad Drupal. Entonces, vamos a continuar un poco mirando esta parte. Resulta que entonces empiezas a hacer conexión. ¿Con quién más haces contacto? En el IRC apareció Shamano, que es Félix del Atre, alemán de la comunidad de Nicaragua, ¿ya? Y también con él teníamos algunas conversaciones en Drupal Alce y así, mientras se conversa la idea y se va compartiendo en los medios de la comunidad, se juntan más personas y se forma un comité organizador. Estuvo impulsando también a las ideas por medio de los foros de la comunidad, Nick Vidal, que él pudo ver, ¿no?, lo que estábamos formando, que ni siquiera nos estábamos dando cuenta. Nos dijo, esto es algo a nivel latino. Pues hay que darle el nivel latino. Y Karin es el que dijo, esto es más que un camp, es una cumbre, es un summit, ¿no? Y empieza a dársele entonces el nombre, sí, y carácter al evento. O sea, no es que se le ha ocurrido a una persona, se nos ha ocurrido como comunidad. Ha nacido la propia comunidad de manera... El resultado de la comunidad. Orgánica. Finalmente el summit nace de el querer de varias personas. Otras se empiezan a unir y dicen... Podemos hacerlo, queremos hacerlo, vamos a hacerlo, sencillamente. Listo. Así es. ¿Cuánto tiempo previo a que se realice el evento ha pasado? ¿Cuánto tiempo se desde el momento en que dice vamos a hacerlo hasta el momento en que se logra? ¿Cuánto tiempo pasa? Planificación y organización. Nancy. Como 7 meses. Como 7 meses. Sí, siete meses. 8 meses. ¿Cuántas personas del exterior llegan a este evento? 16. ¿De distintos? ¿De qué países? Oh, bueno, ¿cuántos países? 16. Llegaron como 20 personas y eran de 16 países, porque a veces venían dos o tres de otro país. Excelente. Del mismo país. Ajá, del mismo país. Uh-huh. En el caso de Ecuador llegaron 5 personas. En el caso de Uruguay llegaron como 4 personas. Llegaron 2 personas de España, ¿no? Pero las estadísticas dicen que eran 20, algo me dice que eran más personas, pero por ahí eran 20 a 25, ¿no? Sacando un ranking, un porcentaje era el 10% de participación de personas del extranjero, ¿no? Ok, entonces ahí nace este evento tan emblemático que es Drupal Summit Latino, del cual ya la comunidad latina ha podido escuchar, la comunidad europea ya, europea y americana también, ha escuchado mucho de este evento. Evento que nace, como les decía hace un momento, a través de simplemente iniciativas que como usted que nos está escuchando en ese momento también puede realizar y puede lograr hacer. Nancy, tú eres un elemento muy importante dentro de ese tipo de eventos, el que se haya logrado. Y acá es donde quiero hablar un poco de tu experiencia como contribuidora de Drupal sin ser una desarrolladora. ¿Por qué te involucras en el mundo de Drupal? O sea, entendemos que claramente al ser la esposa de Fernando, te involucras en lo que él está haciendo en su día a día, pero es que tú lo haces con pasión. Y cuando uno hace algo con pasión, claramente es porque de eso le está gustando algo también. ¿Cómo contribuyes tú a la comunidad de Drupal? Comenzó en Perú, bueno, en la comunidad de Perú. Yo ayudaba a Fernando a hacer lo que llamamos invasiones. Las invasiones eran reuniones con charlas de más o menos una hora, hora y 45, y comenzamos con eso. Luego, cuando ya nace la idea del summit, yo también me meto mi mano ahí porque vi algo más. Vi que en todos los eventos que hemos organizado había gente que de repente recién escuchaba de Drupal. Pero tú veías que pasaba un mes y seguía aprendiendo, seguía investigando. Y esa persona, después de bastante tiempo, se volvía una persona que podía vivir de Drupal. Eso que hacía, me hacía ver a mí que esta herramienta podía cambiar la calidad de vida de las personas. Y ese es mi objetivo, al menos mi objetivo personal, y creo que compartimos eso con Fernando, es que lo vemos así. Difundir Drupal, ¿por qué? Porque va a cambiar la calidad de vida de muchas personas. ¿Cuál es su formación profesional, Nancy? Ingeniería ambiental. Ok. No tiene que ver. Sí, no, y yo he conocido publicistas, gente, uh-huh, periodistas, que aún así también trabajan en la difusión de Drupal. Volvamos un poco, decíamos que la parte del Summit Latino, has participado también en la organización de otros eventos. ¿Qué otros eventos has organizado? Lo que te decía, las invasiones en Perú, los camps en Perú, el summit en la parte logística, El summit de Lima, el summit de Guadalajara. Un poquito he apoyado en el Drupal Camp FOSS, un poquito, porque ya tenían la ayuda de la misma gente de Latinoware. En las reuniones, cuando viajábamos a los DrupalCon, tratando de ubicar a la gente, en todo lo que se podía, siempre he estado metida, excepto en el código. Okay. Que por sí yo desde ese punto de vista digo que codificar es muy fácil porque ya sabes qué tienes que hacer, pero en la organización de un evento aparece de todo, la logística, o sea, son cosas que aparecen y tú no tenías conocimiento de que podía pasar. En este último Drupal Camp de Perú, dos personas se quedaron, se les los dejó el avión y aún así tú estabas ahí para ver qué solución se podía realizar. Eso, a mi modo de ver, es algo admirable que trasciende bastante entre las personas que participamos en este tipo de eventos. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que solucionar en este tipo de eventos? Ahora, eso combinado con cuando una persona va a realizar un evento, así como a grosso modo, no entremos tanto en detalle, pero como a grosso modo, ¿qué le recomiendas para que tengan en cuenta? Puede que su evento sea el de 5 personas de sus amigos, quieren reunirse, quieren hacer algo de código, simplemente hablar de la plataforma. ¿Qué les recomiendas para que se mantenga? ¿Para que sigan haciendo más eventos? Sí, para que, además de que lo logren, que lo sigan manteniendo. Difusión, que sigan difundiendo, que hagan anuncios periódicos, ¿no? O sea, que no sea solamente una vez y que luego cuando se acuerden lo vuelvan a anunciar, sino que digan, oye, de acá a no sé, a 2 meses o a 15 días o a 6 meses vamos a reunirnos, estén preparados y que las personas mismas separen su tiempo, tal vez un día, tal vez mediodía, lo que puedan, pero que puedan compartir. Eso yo creo que es para Excelente. Que se mantenga. Listo, Nancy, muchas gracias por las recomendaciones. Seguramente más adelante, en otro podcast, me gustaría hablar mucho más de las experiencias con cada uno de estos eventos. Muchachos, volvemos con ustedes. Quiero saber, tengo como una inquietud respecto a, bueno, ya hemos visto cómo Drupal les ha cambiado el modo de desde el punto de vista tecnológico, pero ustedes también tienen un background, digámoslo así, de conocimiento que han combinado junto con este camino del desarrollo. Yo quiero que conozcamos a las personas, o sea, ustedes, qué les gusta, qué es lo que normalmente hacen además de codificar, de estar, bueno, además de dormir, ¿duermen? Darwin, ¿cuáles son tus pasiones además de Drupal? Darwin, perdón, te interrumpo. Darwin, como les decía al inicio, Darwin es de Ecuador, de la ciudad de Loja. ¿Sí? ¿Loja en qué parte del Ecuador se encuentra? Loja se encuentra en la parte sur del Ecuador, limita con el hermano país del Perú. Ok, por eso te la pasas acá en Perú. Por eso me la paso acá. Un salto y estoy al otro lado. ¿Loja es una ciudad costera? Loja es una ciudad de la sierra. De la sierra. Así es. Ok. ¿Loja es la ciudad musical de Perú o una de las ciudades musicales? Loja es la ciudad capital, la capital musical del Ecuador, en donde el que no canta, identifica que otro canta mal o canta bien. Ok, o sea que tú debes identificar cuando alguien... Sí, por lo general somos críticos en el cantar de las personas, así que... Que tenemos buen oído, se podría decir. ¿Y cantas? Sí, yo tengo una afición por el canto, me gusta. ¿Es uno de tus hobbies entonces? Es uno de mis hobbies, aparte del fútbol, que lo mencionaba Nancy, me apasiona mucho el fútbol. Aparte de las herramientas tecnológicas, como lo he dicho, Linux, lo que es el software libre, me gusta bastante lo que es diseño también. Los deportes. Cuando también hago un poco de música, toco guitarra, cuando ya dejo el teclado, voy por las cuerdas. Ok, teclado y cuerdas, sí. Excelente, buena combinación, me gusta. Sí, esos son unos de mis hobbies. Ajá. Ok, ¿y practicas algún deporte? Sí, practico todos, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Soy una persona que le gustan los retos. Me gusta hacer algo y me gusta hacerlo bien. Entonces, no me gusta mucho lo empírico, me gusta lo sustentado. Ok, excelente. Fernando, ¿tú practicas algún deporte? Mi deporte es contribuir a la comunidad. Ok, ese sí como que no se levanta. No, la verdad que a mí me gusta el básquet, hace mucho tiempo que no lo practico. Y me gusta la música, me gusta mucho la música. Solamente que, bueno, ya tú mismo dijiste, ¿no? Este señor, este Cuy ya está viejo, ¿no? Así que hubo una fase mía en la que... Este Cuy está blanco ya. Ya está blanco, ya tiene canas y... ¿Cuántos y años tienes, Fernando? Tengo apenas 29 añitos. Ah, no, ¿cuál Cuy viejo? Dios, este Cuy está empezando a nacer. Cuyecito. Un cuyecito todavía. Mira, mi vida es así, trabajar, ¿no? Principalmente gasto una buena parte de mi día trabajando, me la paso luego contribuyendo a la comunidad, si no estoy ayudando con algo de código, estoy ayudando con algo de organización o guía para alguien que está haciendo algo, evento, o coordino con Nancy, y luego estoy con mi otros proyectos de software libre, algunas cosas pequeñas, ¿no? Me gusta mucho el lenguaje de programación Lua. Y luego estoy de repente paseando con Nancy o de viaje con ella en algún lugar. ¿Te gusta viajar mucho? Nancy me enseñó que me gusta viajar. Ok. Descubrió eso en mí, a Nancy le apasiona y siempre que podemos encontramos un paréntesis, viajamos. Que es como que yo me conecto mucho, mucho, mucho a lo que estoy haciendo, pero luego me desconecto completamente de eso. No prendo mi computadora cuando viajo de vacaciones. Y tomamos fotos, caminamos muchísimo, vamos a los museos. Eso te iba a decir, tú tienes una cámara que sí. en todos los lugares donde has estado, pues siempre la has tenido. ¿Tú tienes una afición por la fotografía o simplemente es por registrar algo bonito? Quien tiene la afición por la fotografía es Nancy. Ah, ok. La cámara la compré por ella. Yo no sé por qué te estoy haciendo la entrevista a ti entonces. Sí. Sí. Pero tomo las fotos para poder grabar esa vivencia de la comunidad. Ok. ¿No? Nancy, si nos puede decir algo. Nancy, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Pues ya, realmente, adicional, porque sí, parece que lo que te gusta a ti le gusta a Fernando. Fotografía, te gusta viajar. Él se la pasa trabajando. ¿Le gustas tú? Sí, indudablemente. Acá viene la otra parte, que es una de las cosas que he notado en este poco tiempo que te he conocido, y es que te gustan mucho las artesanías, las manualidades específicamente, ¿cierto? Me apasionan, es mi hobby. Es tu hobby, y lo has plasmado además en tu pasión por la comunidad. Has hecho cosas, ¿qué haces? ¿Cuáles son esas cosas que haces en la combinación de las manualidades con la comunidad Drupal? Son dos cosas. Una, como te estaba diciendo, las manualidades me apasionan. Hago cosas puedo hacer pirograbado, puedo hacer porcelana, puedo coser, puedo hacer pintura un poquito, entonces lo que sea. Pero con Drupal he hecho unas almohadas, he hecho unos druplicones, he hecho al tux. El único tux que Nancy hizo fue para mí. Y ahora está haciendo otro. Ok, ¿y ese es que es edición limitada o qué? No, también es para me ti. Siento celoso porque era solo para mí, ¿no? Ya, lo voy a hacer más grande entonces. Se puso celoso el cuy. ¿Y entonces, sí, Nancy? Y básicamente eso con lo que es Drupal. Pero también hice una almohada de Ubuntu, también de Twitter, y estuve a punto de hacer una de Facebook, que me falta todavía, pero ya tengo básicamente las cosas planeadas y los moldes, que es lo que más me interesa. Y es normal que en un evento de la comunidad latina encontremos, donde tú estás, encontremos una mesa donde tú estés ofreciendo esas almohadas, los elementos que finalmente construyes para la comunidad. Yo tengo dos de tus una regalada por ustedes, muchas gracias, otra que adquirí en el Drupal Summit Latino acá en Lima, y además me pareció muy chévere verlo en el Drupal Con de Denver, que también tenían allá, muy muy chévere. Si alguien quiere comprar tus manualidades, ¿dónde lo puede hacer? A ver, debería entrar a la página de Cortesanías y mandarme un mensaje. Pero ¿cuál es la página de Ecoartesanías? www.ecoartesanías.com. Okay, y hay un formulario de contacto, un, hecho en Drupal. Exacto, y yo le subo el contenido. De, eso sería el, una manera. El detalle es que como estamos viajando constantemente, entonces a veces hay amigos que me dicen, vas a venir, tráeme tal cosa. Entonces yo la preparo, porque como entenderás, en vuelos y movimientos es un poco difícil llevar cantidades industriales. Claro. Solamente llevo pocas unidades, ¿no? Y lo del DrupalCon fue porque justamente una vez llevé un pequeño DrupalCon, les gustó y para la siguiente dijeron que iban a haber una tiendita donde las personas que deseaban podían ofrecer sus cosas. Ellos te los venden y yo me animé y ahí las llevé y se vendieron todas. Excelente. Bueno, hemos explorado desde el principio de cómo ustedes han ingresado a la comunidad Drupal, de cuál es ese primer contacto, de cómo se arma un poco el primer Summit Latino, y finalmente entendimos que por ahí es donde arranca un poco esta aventura de la comunidad Drupal Latina. Que los países empiezan entonces a involucrarse, tenemos discusiones mucho más largas ahora en GDO. Es un orgullo poder saber que efectivamente lo estamos logrando, ¿cierto? Nos falta bastante, pero lo estamos logrando. Y una de las grandes, digamos, uno de los grandes efectos de saber que lo estamos logrando es que vemos mucho más eventos que están por suceder ya finalizando este año y dentro del el próximo. Justamente la próxima semana habrá un evento que es el Drupal Camp Centroamérica, creo que es el segundo. ¿Sí? ¿Soy bien? ¿Es el segundo Drupal Camp Centroamérica? ¿Ustedes saben? Creo que es el tercero o cuarto. Es cierto. Es en Panamá. Es en la ciudad de Panamá, en Ciudad del Saber. Para ellos un saludo, porque estamos seguros que les va a ir muy muy bien. Van a ir bastante personas. Nancy y Fernando van a estar. ¿Sí? Ah, bueno, ustedes tres van a estar. Sí, vamos a estar los tres. Darwin sí. También se animó a ir. Uy, entonces yo propongo que el siguiente podcast sea pasado el evento, una entrevista a ustedes para que nos cuenten cómo les fue, quizás. Claro, y de repente sí, a las personas, invitado, claro, por supuesto, me encantaría. Veamos a ver si podemos lograrlo. Bueno, pero vienen más eventos, o sea, eso no es el único. ¿Sí? Acá aprovecho para anunciar que en la ciudad de Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico de la Humanidad, ¡yuhu! En el año 2013, enero 25 y 26, tendremos el segundo Drupal Camp Colombia. Un evento que seguramente les va a gustar mucho porque va a estar playa, brisa, mar y Drupal, lo mejor. Entonces, pero acá hay dos eventos también que quiero que mencionemos, y es el próximo Drupal Summit Latino. Ya escuchamos de dónde nació. El segundo fue en la ciudad de Guadalajara, en enero de este año, donde pudimos visitar nuevamente a nuestro amigo Joaquín Bravo, a quien órale, le mandamos un gran saludo. Jack, mi pana. Jack Bravo. Jack Bravo, a Jack lo quiero entrevistar también. Seguramente nos tiene unas historias. Jack es un tipazo y seguramente vamos a tener una entrevista muy divertida. Sí, guárdeme unas quesadillas, por favor. Por allá caeremos. Darwin, tú eres la cabeza del próximo Drupal Summit Latino. Justamente aprovecho la oportunidad para hacerles parte a todos quienes escuchan ese podcast a través de la web, a darse cita el siguiente año, en marzo, el 13, 14 y 15 estaremos disfrutando de un gran evento en la ciudad de Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, con su genial infraestructura. Se va a disponer de muchos recursos para todos los desarrolladores. Y asimismo aprovecho la oportunidad para enviar un saludo fuerte a la comunidad de software libre de Loja, Loxa Libre, que es con quien voy a contar con su apoyo para llevar a cabo este evento y que sea uno de los mejores. ¿Qué nos puedes contar así como de adelanto para que la gente se anime de qué va a ser esta experiencia en Loja? Sí, bueno, aparte del disponer de recursos, Loja es una ciudad increíble. No está bien que lo diga yo, pero es uno de los rinconcitos ocultos que deberían visitar por su enormes valores culturales y religiosos, aparte de que dispone de 500 de las 1000 aves en nuestra provincia que pueden observar. Aparte en la provincia hay 1000 aves y hay 500. Sí, algo así. Y reservas ecológicas, parques ecológicos. También un referente a nivel mundial es el la parroquia de Vilcabamba, donde se dice y se tiene constatación científica de que las personas pasan de los 100 años, es la tierra de la longevidad. ¡Wow! Sí, Loja, la tierra de la longevidad. Loja te alonja. Loja te aloja. Y así, para que todos nos puedan acompañar, como les digo, es una ciudad atractiva. Loja por excelencia es turística, acogedora y, como te dije, artística. Excelente, o sea, es vamos a ir al Drupal Summit Latino a vacacionar y además aprender mucho Drupal, a conocernos entre todos. Van a conocer a este par de señores que son unos duros en Drupal, les van a poder preguntar lo que quieran y van a poder integrarse a la comunidad. También van a poder comprarle a Nancy los recuerdos de este evento. Fernando, como no tengo acá el representante real a nuestro querido amigo Bonifacio, para que nos cuente acerca del próximo evento. Hace unas semanas hubo un anuncio que revolucionó los comentarios en GDO. O sea, creo que es el anuncio que más comentarios ha tenido en los últimos meses. Hablamos del Drupal Pichu. Cuéntanos un poco más, así ya después entrevistaremos mejor a los organizadores locales, pero cuéntanos tú cómo nace este evento, porque fue una sorpresa para todos. De un momento a otro a mí me llegó una información supuestamente confidencial como unas 3 horas antes, y a las 3 horas ya estaba difundido para todo el mundo, ¿sí? Increíble, me llenó de mucha emoción poder saber que se iba a hacer este evento. ¿Cómo nace y hacia dónde va? La comunidad Drupal Latino se ha ido evolucionando, ¿no? Bastante rápido, porque está muy vinculada a nuestra propia esencia de unidad, de diversidad, ¿no? Y de respeto. Entonces, ese respeto mutuo. Así que cuando la asociación Drupal decide hacer un Drupal con aquí en América Latina, específicamente en Sao Paulo, se enfrentó con muchos retos y con dificultades también, ¿ok? Entonces, no vamos a decir qué cosas hubo, pudo haber, pero simplemente no funcionó, ¿ok? Era una organización externa tratando de hacer algo aquí. Así que simplemente nos dimos cuenta de que no necesitamos de que vengan a hacernos la fiesta cuando la podemos armar nosotros y la hemos venido armando bien. Ahora, no lo digo yo, es lo que se ha ido comentando allí. Salió Nick Vidal y dijo, mira, hagamos un evento de mayor nivel al Summit. Ok, que sea el siguiente nivel. Y vamos a llamarle Drupal Pichu, una conferencia internacional con participación de 25 países, con organizadores de 10 países diferentes, y que se organice, se lleve a cabo en una ciudad emblemática, característica de, bueno, patrimonio cultural de la humanidad también, y que tiene una de las 7 nuevas maravillas del mundo, que es Machu Picchu. Tiene una serie de características. Entonces, se movió todo tan rápido que, bueno, ya queremos estar ahí, ni siquiera hay una fecha definida, no hay este local definido, pero sabemos que va a ser ahí en enero de 2014. Entonces tienen que prepararse, tienen que ir ahorrando para estar ahí, y bueno, son muy bienvenidos para compartir tiempo con la comunidad y experimentar la evolución de la comunidad de Drupal Latino. Esa quizás es la mejor frase que he escuchado de este evento: experimentar la evolución de la comunidad latina. Va a ser muy buen evento, un muy buen año, un buen arranque de año. Bueno, también habrán otros eventos de los cuales estamos enterados, pero después invitaremos ya a los directamente responsables. Estamos hablando del Drupal Camp México, que, bueno, ¿qué fecha es? No recuerdo muy bien. Es enero también. Sí, es enero. Enero del próximo año, en 2013. Okay. Y en enero también está Drupal México, Camp Guatemala. No, mayo. Mayo. Mayo. ¿Lo cambió? El Drupal Camp, mayo. Ok, va a ser en mayo. Guatemala sí creo que todavía se mantiene en enero. Para los que estén cerca de Guatemala, seguramente una muy buena oportunidad para asistir. De Bolivia tendremos el Drupal Camp. Sí, en Bolivia. Karin está organizando, le mandamos un fuerte saludo, así que mucho, ¿no? Hay bastante. En esos días justamente veía un post de alguien preguntando, ¿y en Venezuela cuándo habrá algún evento, algún Drupal Camp? Bueno, para la gente de Venezuela que les interese podemos hacer algo en la en el Drupal Camp de Cartagena. Si les interesa, vincúlense, escríbanos en el GDO de Colombia y veamos si podemos hacer algo en conjunto, porque va a estar muy cerca en la frontera con ustedes. ¿Quieren añadir algo más para que demos cierre ya a este podcast? Yo sí. Nancy. Yo creo que en el 2013 van a haber mucho más eventos que años anteriores en diferentes partes de América Latina, y eso va a ser enriquecedor y también va a ser como la antesala para el Drupal Picture, donde todos nos vamos a conocer. Exacto, nos vamos a reunir, donde vamos a tener la posibilidad de estar dentro de un evento en el cual cada uno de ustedes pueda estar andando donde vivieron los incas, donde la historia vive aún. Y va a ser un tiempo muy lindo de compartir y vamos a estar muy felices de poderlos recibir. Así que nuevamente van a contar conmigo por allá y haremos todas las coordinaciones con las personas que sean responsables de sede por allá en Cusco. Excelente. Fernando, ¿tienes algo que agregar? Mira, Ricardo Arjona suele decir, Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Nancy y yo somos personas de fe, que es, no podemos negar que esa fe nos ha sostenido para poder continuar nuestro camino, en nuestro día a día, y nos ha motivado también a compartir con otras personas. Yo les invito a que encuentren esa motivación. Cada uno tiene una motivación, así como nosotros la tenemos en nuestra fe, y no dejen de disfrutar la oportunidad de compartir, de hacer el bien de una manera práctica. Que es hacer comunidad, que es compartir código, que es ayudar a otros dándole soporte, haciendo documentación, incluso programando de mejor forma, ciñéndose a los estándares de programación en Drupal, uno ya está haciendo mucho, ¿no? Así que los invito a que continúen y que también participen en los diferentes eventos. No saben todo el reto que es hacer un evento, ya sea pequeño o grande. Y si sabes que hay un evento que se está organizando en tu comunidad local, apoya. Encuentra una forma de apoyar y apoya. Y si es que no se está haciendo nada, ¿qué esperas? Hazlo, hermano. Porque va a ser tu oportunidad también para que, si no hay comunidad, hagas comunidad. Excelente. ¿No? Muchas gracias, Darwin. Sí, yo también quiero mencionar algo a lo referente que dijo Fernando. Invito a todos a asistir a esos eventos. Yo siempre destaco que no es importante lo que conozcamos, el nivel de conocimiento tecnológico que tengamos, sino la calidad de personas que seamos, ¿sí? Porque esto es de personas, es para integrarnos, para conocernos, y la mejor forma de compartir y conocerse es integrándose y siendo uno mismo. Excelente. Chicos, qué bueno haberlos tenido en este primer podcast de la comunidad Drupal Latina. Yo me siento muy orgulloso, siento que los conozco un poco más, me encantó tenerlos acá. Qué rico poder saber que el resto de gente también ha podido conocer un poco de sus historias, saber que son personas como el resto de nosotros, que pueden llegar a contribuir también de la forma que mejor les parece. A todos ustedes que nos están escuchando a través de internet, les agradecemos si hacen difusión de estos podcasts, que hablen a través de sus comunidades, que nos hagan preguntas también a través de drupallatino.org. ¿Es la dirección correcta? Drupallatino.org. Drupal-latino.org. Y próximamente delatino.org, más cortito y práctico, ¿no? Correcto. Al Twitter, Drupal-latino. En Twitter, al Facebook, DrupalConLatino. Donde pongan Drupal Latino van a encontrar ahí información, ¿no? Correcto. Para que nos ayuden a hacer difusión de eso, si quieren algún tema que queramos que toquemos en estos podcasts, totalmente abierto, somos una comunidad totalmente abierta, seguramente lo disfrutaremos mucho. Me encantaría que, si alguno de ustedes está escuchando esto, me encantaría entrevistarlo a usted más adelante y que la pasemos muy rico. Que tengan un muy feliz día si están viendo esto en el día, o que descansen si lo están viendo en la noche. Gracias a todos por escucharnos y hasta luego.